No encontró nada de fotografía porque dado que en su isla es Isla Negra, todas las cosas le salían negras, negras. Un día el murciélago negro, negro, se le ocurrió una idea, construir una barca así e ir a visitar otros países. Primero, un puntito verde vio una isla, pero desembarcó que se estaba haciendo en una jungla por ahí. ¿Y qué pasa en la jungla? Este lugar no es para mí. Y se fue en la barca. Vio un puntito rojo. Hay tantos hongos bellísimos que no puedo resistir comerlos. ¿Y qué pasó cuando lo comió? Desembarcó que esos hongos no eran palitos para comer. Le empezó a doler la barriga. En tu casa, este lugar no es para mí. Y un puntito rosado. Una isla. Se empezó a mover toda la isla y desembarcó que era un pez. Uy, era un pez. Y has aprendido tres cosas. ¿Cuáles? ¿Quieres decir las palabras? Sí. Ok. Que algunas veces lo que parece bonito puede ser peligroso. Que lo que parece rico puede provocar un dolor de barriga. Y lo que parece un árbol puede ser un pez. Es ello de recordar todo lo que había aprendido. No se acercó de las abejas. Solo le gusté uno de la isla. De la isla. Lila. No se acercó a la isla blanca porque no es una isla. ¿Quieres decir lo que es? Es un oso. Se fue haciendo un terrible diente de león. No tuve nada. Mire, he juntado estas semillas. Pasó un día, pero no dos. Dos días, pero no dos. Y una mañana al despertar, fuera de su islita, pues vi flores de todos los colores. Y después salió y pone muchas fotos. ¿Has visto? Mm, ¡qué lindo! ¡Hala! Voilà.